Sección 40 de Cartas a Lucilio Seleccionadas, de Lucio Anneo Séneca. Traducido por Nicolás Estebanez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Carta 85. Las pasiones, aun siendo moderadas, no rezan con el sabio. Yo no había querido molestaros. Había prescindido adrede de todo lo difícil, contentándome con anticiparos algunas de las pruebas empleadas por nuestros estoicos para dejar sentado que la virtud únicamente es capaz de completar la felicidad de la vida. ¿Queréis ahora que yo recoja y reúna todos los argumentos imaginados en pro o en contra de nuestra opinión? Para obedeceros, tendría que escribir un libro, no una carta. Y además, ¿no he protestado 100 veces contra semejante manera de arguir? El que es prudente es sobrio. El que es sobrio es constante. El que es constante es imperturbable. El que es imperturbable se halla exento de tristeza. El que se halla exento de tristeza es feliz. Por lo tanto, el que es prudente es feliz, bastando la prudencia para dar felicidad al hombre. No faltan peripatéticos que respondan a este argumento, definiendo así las expresiones imperturbable y exento de tristeza. Imperturbable es el hombre que no se turba sino rara vez y muy moderadamente. Exento de tristeza, el que no se entristece con frecuencia y nunca demasiado, porque suponer que haya almas inaccesibles a la tristeza equivaldría a negar la naturaleza humana. Pero si al sabio mismo puede alcanzarle la tristeza, no le vence nunca. Lo mismo le sucede con todas las afecciones que los peripatéticos explican según el espíritu de las respectivas sectas. Ya lo veis, no están los sabios exentos de pasiones, pero las atenúan. Es conceder bien poco al sabio el representarlo como más fuerte que los más débiles, más contento que los más afligidos, más moderado que los más fogosos, más grande que los más pequeños. Pues qué, si quisiéramos alabar su agilidad, ¿lo haríamos comparándolo con los cojos o con los tullidos? Virgilio apreció la agilidad en sí misma, no por comparación, en estas líneas. Ella bel intacta segetis per summa colaret gramina, nec cursu teneras lasiset aristas. Bel mare per medium, fluctu suspensa tumenti, ferrer uter, celeres net tingeret acuere plantas. Ella hubiera volado por los campos sin desflorar siquiera las espigas y atravesado las inquietas olas sin mojarse las puntas de los pies. ¿Diríais que está en perfecta salud el que tiene poca fiebre? No, la enfermedad ligera no es salud cabal. Decimos del sabio, agregan, que es imperturbable, como decimos de ciertas frutas que son apirinas, sin hueso. No porque no lo contengan, sino por ser diminuto. ¿Error? Lo que constituye al hombre virtuoso no es la pequeñez o disminución de los vicios, sino su ausencia absoluta. Lo necesario no es que los defectos sean leves, sino que no existan. Porque si existen, ellos crecerán. Y aunque no crecieran, serían siempre un obstáculo opuesto a la perfección. Puede una catarata dejarnos ciegos, pero basta una ligera fluxión para echarnos a perder la vista sin cegarnos. Si le concedéis alguna pasión al sabio, su razón debilitada será arrastrada como por un torrente. Y más si ha de luchar no ya con una, sino con varias pasiones. Supongamos que tiene la pasión del dinero, aunque moderada. La de la ambición, aunque sin violencia. La de la cólera, ¿qué pasa? La inconstancia, aunque no sea tan versátil y tornadizo como los demás, que es dado a las mujeres, aunque no con vehemencia y con locura. Más le valdría tener que luchar contra un solo enemigo, por fuerte que fuera, que contra tantos enemigos flojos, pero conjurados contra él. Es mejor el hombre que tiene todo un vicio que quien de cada vicio tenga un poco. Por otra parte, no importa nada que una pasión tenga mayor o menor intensidad. Cualquiera que ésta sea, no admite consejo ni sabe obedecer. Así como los animales, sean salvajes, domésticos o domesticados, no escuchan la razón, porque en su naturaleza está el ser sordos a su voz, así también las pasiones, aun las más benignas, es imposible que oigan ni que cedan a nada de este mundo. Los tigres y los leones jamás pierden su ferocidad natural. Cuando más parece que la han perdido, repentinamente se enciende en ellos la furia que se creía apagada. Igual los vicios no se rinden jamás de buena fe. Añadid que, si la razón hace progresos, las pasiones no tendrán principio, en tanto que si principian a pesar de la razón, continuarán a despecho de ella. Es más fácil detenerlas al nacer que dominarlas en sus arrebatos. La supuesta moderación o templanza en las pasiones es por consiguiente falsa y de todos modos sería inútil. Es lo mismo que si dijéramos insensatez moderada o enfermedad comedida. La templanza pertenece a la virtud, no cabe en las pasiones. Es más fácil destruirlas que dominarlas. No lo dudéis ni un instante. Esos vicios inveterados y arraigados que se denominan enfermedades del alma, la avaricia, la crueldad, la impiedad, el arrebato, excluyen siempre la moderación. No son menos inmoderadas las pasiones, pues se pasa de ellas a los vicios. Además, si os ablandáis un poco en hacer concesiones a la tristeza, al miedo, a la codicia y otros desarreglos, ya no podréis dominarlos. ¿Por qué? Sencillamente, porque los objetos que los estimulan son exteriores. Se desarrollarán en proporción a la fuerza o flaqueza de las causas. El miedo será más vivo cuando el peligro que lo engendra sea más inminente, más cercano. La codicia, tanto más ardiente, cuanto más próximas sean las esperanzas que la excitan o cuanto mayores sean los provechos esperados. Si no está en nuestro poder el librarnos de tener pasiones, tampoco lo estará el tenerlas moderadas. Si les permitimos empezar, ellas irán creciendo con las causas que las hicieron nacer y tendrán desde el comienzo extremada gravedad. Añádase a esto que las afecciones del alma, por pequeñas que sean en su principio, tienen que ir en aumento. El mal no tiene medida. Las enfermedades, aun siendo leves, recorren su camino. Basta a veces un poco de calentura para postrar un cuerpo mal dispuesto. Es gran necedad creer que depende de nosotros el poner límite a cosas cuyo comienzo está fuera de nuestro poder. ¿Cómo he de hacer que cese lo que no pude impedir? Otros han establecido este distingo. El hombre discreto y sabio es sosegado por índole y por costumbre, pero no de hecho. Si su alma no está generalmente sujeta a agitaciones, está expuesta a que la perturben la tristeza, el temor y otras muchas causas exteriores. Explicación que se reduce a esto: que el sabio no es colérico, pero se encoleriza algunas veces. Que no es tímido, pero puede llegar a tener miedo. En otros términos, que si el miedo no existe en él como vicio, existirá sin duda como sentimiento. Admitido así, los accesos de miedo repetidos con frecuencia lo harían degenerar en vicio. Y la cólera, una vez introducida en el alma, destruiría aquella ausencia habitual de la misma cólera. Por otra parte, el hombre que no es superior a toda influencia externa, el que es susceptible de temor, cuando haya de atravesar entre llamas y flechas para defender la patria, las leyes y la libertad, lo hará con repugnancia y lentitud. Guardémonos, además, de confundir dos hechos que es necesario probar separadamente. Se deduce de la naturaleza misma de la cosa que no hay bien sino en lo que es honrado, y después, que la virtud es suficiente para que la vida sea feliz. Si no hay bien fuera de lo que es honrado, todo el mundo convendrá en que basta la virtud para vivir felizmente. Y por otra parte, si la felicidad no puede venir sino de la virtud, se convendrá en que no hay más bien que lo que sea honrado. Genócrates y Espeusipo creen que basta la virtud para darnos la felicidad. pero no están de acuerdo en cuanto a lo que es el bien. Epicuro piensa que se es feliz con la virtud, pero añade: la virtud sola no basta para la felicidad, porque la felicidad es producto del placer, que viene de la virtud, pero no es la virtud misma. Pueril distingo, puesto que él mismo conviene en que la virtud no existe jamás sin el placer. Ahora bien, si la virtud va siempre unida al placer, si es aquella inseparable de éste, evidentemente es que se basta, pues lleva el placer consigo. Es un absurdo decir que se es feliz con la virtud, pero no perfectamente feliz. ¿Cómo puede ser eso? La vida feliz encierra un bien perfecto que nada puede superar. Sentado esto, es perfectamente feliz. Si es cierto que no hay nada más grande ni mejor que la vida de los dioses, la vida feliz, por ser divina, es el punto eminente a que se puede llegar. Es felicidad perfecta. Perfecta y cumplida es necesariamente la felicidad, pues si no lo fuera, no sería felicidad. Si la existencia feliz no necesita de nada, toda vida feliz es perfecta y, por consiguiente, perfectamente feliz. ¿Pondréis en duda que la vida feliz es el soberano bien? Si encierra en sí el bien soberano, es soberanamente feliz. El soberano bien no es susceptible de crecimiento, porque si lo fuera no sería soberano. Y lo mismo pasa con la vida feliz, que no es posible sin el soberano bien. Si imagináis un hombre más feliz que el hombre feliz, con más razón admitiréis hasta lo infinito divisiones y subdivisiones del soberano bien, aun entendiendo por soberano bien el que no tiene nada superior. Si un hombre feliz no lo fuera tanto como otro, la consecuencia sería que el primero, siendo feliz, preferiría otra existencia a la suya. Ahora bien, el hombre feliz no prefiere a la suya ninguna otra existencia. Ni se concibe que el hombre feliz prefiera una situación mejor. ¿Y cómo ha de ser feliz quien puede o desea cambiar? Voy a deciros de qué procede este error. Se ignora que la felicidad es una. Precisamente es su unidad y no su grandeza lo que constituye su excelencia. Que sea larga o corta, extensa o reducida, dividida en partes o unida compactamente, siempre es la misma. Apreciarla por la cantidad, las dimensiones y las partes es despojarla de lo mejor que tiene. ¿En qué consiste la excelencia de la felicidad? En su plenitud. El objeto y fin de beber y comer es saciarse, me parece. ¿Qué importa que uno coma o beba más y el otro menos? Los dos se satisfacen, puesto que después de comidos y bebidos no tienen hambre ni sed uno ni otro. ¿Y qué importa que uno viva más años y otro menos, si tan feliz ha sido el uno en su corta vida como el otro en su larga existencia? El que sea menos feliz no es feliz, porque esta palabra no tiene diminutivo. El hombre valeroso no teme. El hombre que no teme, no sufre. El hombre que no sufre, es feliz. Tal es el argumento de nuestros estoicos. Se intenta combatirlo diciendo que damos, por cierto, un hecho falso y controvertible, a saber, que el hombre valeroso no teme. ¿Pues qué?, se dice, ¿el hombre valeroso no teme los males que se ciernen sobre él? En tal caso, no procedería como un hombre de valor, sino como un demente. Es indudable que sería moderado en sus temores, pero los tendría. Los que así hablan caen siempre en el mismo abuso. Toman por virtudes los vicios cuando son pequeños o atenuados. En efecto, el temer menos y no frecuentemente no deja de ser un defecto. Es sufrir menos y no otra cosa. ¿Pero solamente un loco teme los males que le amenazan? Tenéis razón. Los teme cualquier hombre si son verdaderos males. Pero el que está persuadido de que no lo son, el que no ve otro mal que la vergüenza, desprecia a los demás o los afronta sereno. Según eso, el hombre animoso desafiará los peligros. De ningún modo. No los temerá, pero tampoco irá a buscarlos. Y aún los evitará tomando precauciones. ¿Pero no temerá la muerte, el fuego y los suplicios? No, porque sabe que esos no son verdaderos males, aunque lo parecen. Para él no son otra cosa que vanos espantajos. Habladle del cautiverio, de las cadenas, del látigo, de la pobreza, de los dolores causados por las enfermedades o por los tormentos y de todo lo que creáis más horrible, y contará todo eso entre los terrores pánicos que asustan solamente a los espíritus flacos y a los tímidos. ¿Queréis saber cuál es el verdadero mal? El ceder los supuestos males, sacrificando a ellos la propia libertad por lo que todo se debería sufrir. ¡Ay de la libertad! Si no despreciamos todo lo que puede esclavizarnos. Se comprenderían mejor los deberes del hombre de valor si supiéramos lo que es valor. No es ciertamente la ciega temeridad. No es el amor al peligro. No el deseo de las cosas que todo el mundo teme. Es un discernimiento claro de lo que es un mal y de lo que no lo es. El valor no desempeña la propia conservación, pero al mismo tiempo sabe sufrir lo que no tiene más que la apariencia del mal. Pues qué, si el hacha amenaza la cabeza del hombre valeroso, o la espada le atraviesa el cuerpo, o ve correr su sangre, o le someten a cruel tortura, ¿no ha de sentir ni miedo ni dolor? Sentirá el dolor, seguramente. No hay valor que le quite al hombre la sensibilidad física, pero no sentirá miedo. Su espíritu victorioso flotará por encima de los sufrimientos. ¿Queréis saber cuáles serán entonces los sentimientos de su alma? Los de un amigo que exhorta a su amigo enfermo. El mal es nocivo. Lo que es nocivo hace que una cosa se vuelva mala. El dolor y la pobreza no vuelven malo al hombre. Luego no son males. Me decís que es falsa la proposición, pues no siempre una cosa es mala por ser nociva. La tormenta y el huracán son nocivos para el piloto y no lo hacen más malo. Algunos estoicos os responderán a eso diciendo que el piloto se hace más malo en el huracán y en la tormenta por no poder ejecutar lo que había propuesto. No es peor piloto que antes, pero de poco le sirve seguir siendo buen piloto si se malogran todos sus esfuerzos. A lo que replican los peripatéticos. En ese caso, la pobreza, el dolor y todos los otros males de ese género harán malo al bueno, pues aunque esos males no le quiten su virtud, le dificultan su acción. La objeción a la verdad sería buena si no se diferenciaran esencialmente la condición del piloto y la del justo. En efecto, el objeto del justo, en el viaje de la vida, no es realizar todas las cosas que emprende, sino hacer bien todas las cosas que haga. Mientras el objeto del piloto es llevar su nave al puerto. Las artes son instrumentos y deben cumplir lo que prometen. La sabiduría es dueña y reguladora. Están las artes al servicio de la vida. La sabiduría la rige y manda en ellas. Me parece que hay otra respuesta, a saber, que ni el arte del piloto ni la aplicación de su pericia se deterioran en la tempestad. El piloto no os ha prometido una travesía feliz, sino servicios útiles con bueno o con mal tiempo, y la ciencia precisa para conducir un barco. Ciencia que se manifiesta más cuando surgen obstáculos imprevistos. Dice el proverbio que, con la mar en calma, todo el mundo es piloto. Hay en el piloto dos caracteres distintos. Uno común a todos los que van en la misma embarcación, en la cual es el piloto o un pasajero más, otro especial, el de piloto. Agréguese que el arte del piloto es un bien ajeno, pertenece a los pasajeros, como el arte del médico pertenece a los enfermos. Al contrario, la sabiduría es un bien particular del sabio, aunque de él participen los que viven con aquel. La tempestad perjudica al piloto en cuanto dificulta las funciones a que está obligado en servicio de los otros. Pero la pobreza y el dolor y las tempestades de la vida no perjudican al sabio. Pueden ciertos males dificultar sus obras en lo concerniente a los demás, pero no en lo tocante a sí mismo. Pues él está siempre en acción, y es más grande cuanto más contraria es la fortuna. Entonces, precisamente, es cuando cumple la función de la sabiduría, que aprovecha a los demás como a sí mismo, según hemos dicho ya. Además, bien puede ser útil a todos aunque sea pobre. La pobreza no le impide enseñar. No enseñará cómo se gobierna el Estado, pero sí cómo se vive en la pobreza. Y se aplica sus enseñanzas a todas las circunstancias de la vida. No hay vicisitudes ni acontecimientos que impidan la acción del sabio, pues saca partido, para obrar, de las mismas cosas que le han impedido obrar de otra manera. Sabiendo soportar la buena como la mala fortuna, gobierna la buena y domina la mala. Se ha ensayado en dar pruebas de virtud en la adversidad como en la prosperidad, pensando más en ella, en la virtud, que en el sujeto sobre el cual se ejerce. De este modo, no es detenido jamás ni por la pobreza, ni por el dolor, ni por nada de lo que desvía y pierde a los ignorantes. ¿Le creéis agobiado por la desventura? Pues la aprovecha. Fidias no sabía solamente hacer estatuas de marfil, también las hacía de bronce. Hubierais presentado mármol u otra materia más común y habría sacado todo el partido posible. Así, el filósofo desplegará su virtud en la miseria como en la opulencia, en el destierro como en su país, de general o de soldado, sano o enfermo. Sea cual fuere la suerte que le toque, habrá alguna cosa memorable. Hay domadores de fieras, domesticadores de animales bravos, que, además de someterlos al yugo y hacerles perder toda su ferocidad, les enseñan a hacer habilidades. Lo mismo el sabio doma los males que afligen a los hombres, siendo blandos para él lo que espantan a los otros, como el dolor, la pobreza, la ignominia, el destierro, la prisión. Fin de la sección 40.